Bloody Axe, lo mejor en metal, y Club Puerto Colonial, la alternativa del Carrete Dark, presentan... Bienvenidos al único lugar donde sus peticiones son escuchadas, el único lugar donde nacen los sonidos más oscuros de la Tierra. En este lugar, todos los metaleros son bienvenidos. Todos los estilos, todas las tendencias... El metal es nuestra única pasión, porque lo llevamos en la sangre y para nosotros es una religión. Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, Mr. Charlie y Black Fefa les darán una dosis magistral con lo mejor del black metal, death, thrash, heavy, industrial. Desde ahora, tus oídos quedarán evangelizados y listos para The Dark Zone con Mr. Charlie y Black Fefa. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te conoce? Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este Dark Zone de día martes 7 de julio. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos han acompañado. Recuerden que ahora vamos de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes va todo el metal, el mejor metal del mundo. Heavy metal, black metal, death, thrash metal. Lo mejor del metal va de lunes, miércoles y viernes. Y los martes y jueves, como el día de hoy, vamos con Electro Dark, Dark Wave, EBM, Industrial. Y lo mejor de los sonidos oscuros, los sonidos más oscuros de la Tierra. Vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos escribe en Facebook. Ustedes pueden buscarnos, en el buscador ponen Dark Zone. Ustedes van a encontrar el grupo que les va a salir de los primeros. Y ustedes se unen al grupo y pueden comentar todo lo que quieran. Pueden comentar acerca del programa, pueden pedir sus temas. Recuerden que el día viernes viene el programa con todos los temas que ustedes piden mezclados, sea como sea. Si ustedes piden Electro Dark y después piden Black Metal, lo vamos a poner igual, así que aquí va para todos los gustos, señoras y señores. Vamos a ir con el puntapié musical inicial. Vamos a ir con esto que se llama Gothic Girl. Y esto de los 69 Eyes. Comienza el Dark Zone a través de www.podcaster.cl. Girl, lost in the darkened world, my little de alguien que no te conoce. Bueno, continuamos con esto que se llama Dark Zone a través de www.podcaster.cl. Vamos a recordarles que ustedes nos pueden encontrar a través del Facebook, que en el buscador ustedes ponen Dark Zone y van a encontrar nuestro grupo al cual ustedes se van a unir y van a poder comentar todo acerca de nuestro programa. Van a poder pedir sus temas también para que nosotros los coloquemos el día martes. O sea, el día viernes, perdón. Hoy día es martes. y además que se vienen algunos cambios en el programa. Algunos cambios de autonomía. Los vamos a estar avisando con anticipación. Así que sigan escuchando a través de Podcaster por ahora. Y se vienen nuevas secciones para el programa. Se vienen más bandas, se viene más música. Les recordamos que si ustedes tienen una banda y quieren promocionarse a través del programa, ustedes lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico darkzone.podcaster@gmail.com. Así que mándenos sus temas, mándenos sus demos y nosotros vamos a promocionarlos a través del programa para que se hagan conocidos en el ambiente. También si tú quieres que nosotros vayamos a cubrir tu tocata, podemos ir, tú nos mandas un mensaje a través de Facebook o bien nos mandas un correo a darkzone.podcaster@gmail.com. Nosotros vamos con cámaras, con entrevistas, vamos a tener las reacciones del público, todo ahí ustedes lo van a poder ver a través del canal de Dark Zone que se va a inaugurar pronto. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores. Como siempre nos acompaña Blue Diaxe, donde tú puedes encontrar lo mejor del metal. La tienda está ubicada en Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65 en Santiago de Chile, frente a la Plaza de Armas, así que ustedes pueden ir. El teléfono es el 569-1751, 569-1751 para que ustedes nos encuentren o encuentren a Blue Diaxe para que tengan lo mejor del metal, señoras y señores. Vamos a saludar también a nuestro otro auspiciador, Club Alternativo Puerto Colonial, en el cual ustedes pueden tener los mejores carretes alternativos. Dark Wave, Electro Dark, Industrial, New Wave. Este lugar queda en San Pablo, en el Metro San Pablo, Neptuno 825, para que ustedes vayan y disfruten de las mejores fiestas. Lo mejor del New Wave, del Dark Wave, está acá en Club Puerto Colonial. Señoras y señores, vamos a continuar con la música. Luego vamos a ir con el primer desarrollo del día, la banda del día. Pero primero vamos a escuchar a Front 242. Esto es Welcome to Paradise. Escuchas el Dark Zone de día martes a través de www.podcaster.cl. Jesus is here! Jesus is here! Like your life is going nowhere. Feel like your life. deserve it. I deserve it. The Bible says you keep him out in the light. Hallelujah! Marriage. Continuamos en esto que se llama Dark Zone. Hoy día me encuentro sola, la señorita Fefi no me acompaña, pero sí en el programa del día miércoles nos va a acompañar, así que ahí vamos a estar con la señorita Fefi volviendo a las raíces de lo que significa Dark Zone. Bueno, le damos las gracias a todos los que nos han escrito en Facebook. Recuerden que todos sus temas serán lanzados al aire el día viernes. Haremos una pauta especial dedicada a todas esas personas que nos han pedido temas y que nos han saludado a través del Facebook. Así que los instamos a que puedan seguir escribiendo a través del Facebook. Ustedes ponen en el buscador Dark Zone, nos encuentran. Estamos de los primeros, de hecho. Así que ahí ustedes se unen y además les pedimos que si ustedes pueden divulgar el grupo para que sus amigos conozcan el programa y ustedes le mandan el link del programa, le mandan el link del grupo para que comiencen a descubrir esto que se llama Dark Zone, tu nuevo espacio de metal, donde tú puedes escuchar lo mejor del metal los lunes, miércoles y viernes: black metal, death, heavy, power metal, thrash. Todo eso los días lunes, miércoles y viernes, las mejores bandas, lo mejor del mundo. También el martes y jueves tenemos Electro Dark, EBM Industrial, Dark Wave y todos los sonidos oscuros, Gothic, Doom Metal, para que ustedes puedan tener variedad también. Ya vamos a explorar todos los estilos del metal. Vamos a ir con el primer desarrollo del día. Esto es la banda del día, acá en el Dark Zone. La banda del día es Fate and the Muse, que es una banda considerada entre Gothic y Dark Wave, compuesta de dos personas, ya que son Mónica Richards y William Fate. Ellos han como revolucionado el ambiente de la música gótica. Ellos son considerados íconos e innovadores. Ya su música está compuesta de muchos géneros, desde el estilo folk a canciones más oscuras con composiciones más dark. Mónica Richards es la cantante principal. Sus influencias van más por el dark alternative, el gothic rock, el celtic y otras influencias del folk. Sus letras hablan de la mitología de Irlanda y bueno, ahí ellos se dan vueltas con respecto a esos temas, los cuales le dan inspiración para a su banda para hacer canciones. Esto fue la banda del día acá en el Dark Zone. Y bueno, vamos a ir con la música, vamos a escuchar dos temas de ellos, ya para que ustedes los disfruten, para los que no los conocen puedan echarle una ojeada o escucharlos un poco y decir, ah, esto es bueno, es buena banda. Vamos a escuchar dos temas de Fate and the Muse. Esto es Sparks. Y pegadito, esto va dedicado para mi amiga Jessica. Esto se llama Eliria. Vamos a ir con Fate and the Muse entonces. Continúa el Dark Zone de día martes, solamente en podcaster.cl. Bound. enamorado de alguien que no te conoce. Continuamos con el Dark Zone de día martes, señoras y señores. Día 7 de julio. Les damos las gracias a todas las personas que nos han escrito en Facebook. Ya llevamos más de 244 miembros, así que ha crecido harto la comunidad Dark Zone. Así que les avisamos desde ahora que vamos a tener algunos cambios a partir del programa del día viernes. Así que no se lo pierdan. Vamos a ser más autónomos, así que ya no vamos a depender de otras personas. Bueno, después vamos a estar explicando de qué se trata eso, ¿ya? Queremos saludar por ahora a nuestros auspiciadores, Blue Diaxe, por ejemplo. Blue Diaxe, que nos acompaña con su música. Ustedes los pueden encontrar allá en Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65, frente a la Plaza de Armas, en el Caracol. Ustedes lo encuentran, esa es la Galería Casa Colorada. El teléfono es el 569-1751 para que ustedes puedan llamar y consultar acerca de cualquier disco de metal que ustedes puedan tener o puedan querer. Además de los discos, puedes encontrar vinilos, puedes encontrar poleras, accesorios, DVDs, todo lo que tú quieras encontrar solamente en bluediaxe.cl y en su tienda ya en Merced 832, Galería Casa Colorada. Señoras y señores, vamos a continuar con el programa. Vamos a ir con la música. Esto es una banda ícono dentro del Dark Gothic. Esto es Lacrimosa y su tema Copycat. Continúa el Dark Zone solamente en podcaster.cl. We'll be right back. ya que escuchamos a Lacrimosa, entonces vamos a poner un segundo tema. Esto es el Ich Gestalt. Sigue disfrutando del Dark Zone de día martes, lo más oscuro del metal, acá en podcaster.cl. Ich bin da. enamorado de alguien que no te conoce. Continuamos con el Dark Zone de día martes. Les damos las gracias entonces por su sintonía. Vamos a ir con el siguiente desarrollo del programa. Vamos a ir con esto que se llama el disco del día. Y vamos a destacar una banda electro dark. Y su disco del 2007, el 8 de junio del 2007, fue el release de este disco. La banda es Noise of X y el disco se llama The Beauty and Destruction. Del año 2007, entonces, escuchamos dos temas de ese disco. Escuchamos Hit Me Hard y pegadito Orgasmo, o el Orgasmo. Esto es Noise of X, acá en el Dark Zone, de días martes, acá a través de podcaster.cl, señores y señores. Get me hard and get me fast. Fast. Hit me hard, hit me fast. Hit me fast. Get me hard and get me fast. Get me hard and get me fast. Get me hard and get me fast. Get me hard and get me fast. Thank you. Señoras y señores, continuamos con esto que se llama Dark Zone a través de www.podcaster.cl. Les pedimos que estén atentos al programa porque se vienen algunos cambios, así que estén atentos con eso. Autonomía propia, es lo único que puedo decir por ahora. Autonomía. Señoras y señores, les damos las gracias a nuestros auspiciadores por tenernos al aire. Esto es Blue Diaxe, la tienda donde puedes encontrar lo mejor del metal. Está ubicada en Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65, frente a la Plaza de Armas, para que ustedes puedan ir y preguntar sobre los mejores discos del metal. El teléfono es el 569-1751. Señoras y señores, Blue Diaxe está desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche atendiendo ahí para que ustedes puedan tener el mejor metal del mundo, sobre todo original. En CDs, DVDs, tienen vinilos también, tienen accesorios, poleras, de todo en la tienda Blue Diaxe para que ustedes puedan encontrar lo mejor del metal. Señoras y señores, nos acompaña Puerto Colonial también, donde tú puedes encontrar el mejor carrete alternativo. Metro San Pablo, esto es Neptuno 825. Tú puedes encontrar lo mejor del New Wave, Gothic, Electro Dark, Dark Wave, Pre-Pop, EBM, donde tú puedes carretear toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Tú puedes tener la mejor música del mundo para carretear, el copete muy barato, así que vayan a Club Puerto Colonial, Metro San Pablo, Neptuno 825. Nos vamos a ir con el final del programa. Estamos terminando el programa entonces, señoras y señores. Este fue un programa cortito, pero preciso. Así que los invito a seguir escuchando el día de mañana. El día de mañana tenemos más metal. Tenemos las secciones típicas del programa. Así que escúchennos y se vienen las sorpresas. También ustedes pueden poner en el buscador del Facebook. Ustedes ponen Dark Zone y se pueden unir al grupo y comentar todo lo que quieran. Estamos en Facebook con más de 244 miembros, así que únanse también, denle el link a sus amigos para que apoyemos el metal y podamos continuar con este proyecto. Les damos las gracias por habernos escuchado. Esto fue Dark Zone de día martes, señoras y señores. Sayonara, se finí.